Nosotros venimos trabajando junto a la coalición y a los compañeros y compañeras de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, en la construcción de una propuesta de ley. Muchos de los puntos y las colaboraciones que hicimos desde acá de San Salvador de Jujuy, desde Radio La Voz del Cerro, fueron también tomadas en cuenta, lo cual nos pone muy contentos y nos enorgullece. Era una necesidad no solamente de las radios comunitarias poder empezar a debatir y emprender un proyecto que cambie a la ley de la dictadura, que restringía o que entregaba el patrimonio público, como pueden ser las frecuencias de radiodifusión o las licencias de los servicios audiovisuales, ¿no?, a grandes empresas que lo que hacían era imponer más bien un pensamiento único y detentar el monopolio de la imagen y de la palabra. A nosotros nos pone muy contentos porque es una lucha histórica, una lucha de años, una deuda de los gobiernos desde el 83 en adelante, ¿no? Entonces, nosotros acá seguimos impulsando el debate, seguimos tratando de buscar adhesión, seguimos difundiendo no solamente los puntos de la ley, los puntos básicos que venimos peleando con los compañeros y compañeras de Farco y de las demás radios comunitarias, sino también tratando de que la gente tome conciencia de por qué la necesidad de este cambio de ley, por qué la necesidad de desmonopolizar la palabra y el pensamiento a través de los medios de comunicación, por qué la necesidad de darle voz nuevamente a las comunidades y a los pueblos, ¿no?, involucrándonos a todos y a todas en este sentido, de que podamos hacer uso de un patrimonio que es, si bien es intangible, como es el espectro radioeléctrico y de radiodifusión, digamos, es un patrimonio que debería volver al pueblo, y esa es nuestra postura desde acá de La Voz del Cerro. Hemos organizado foros, hemos convocado un foro de medios de comunicación alternativos y comunitarios en la ciudad, han participado cientos de organizaciones adheriendo a los 21 puntos de la coalición y también proponiendo otros, lo cual a nosotros nos enorgullece, y también nos enorgullece la lucha que están emprendiendo cada una de las radios, cada uno de los medios alternativos de comunicación en todo el país, porque son compañeros que también la vienen luchando y la vienen padeciendo desde hace un tiempo atrás, ¿no? Bueno, saludos a toda la audiencia de Sudaca y a toda la audiencia de Buenos Aires. Espero que sigamos tomando conciencia de la necesidad y que emprendamos las acciones necesarias como para que la ley tome fuerza y sea sancionada con los 21 puntos que viene ofreciendo y favoreciendo la coalición por una nueva ley de radiodifusión, y que esto llegue a buen puerto, porque al contrario de lo que piensan o dicen y enuncian los medios, los grandes medios, los medios comerciales, la ley no va en contra ni de ellos ni de nadie, y no es una ley ni del presidente ni de la presidenta ni de un partido político o de otro. La ley tiene que necesariamente que volcarse al beneficio de todos, y esa es la lucha. No estamos en contra de nadie en particular, ni de ningún empresario ni de ningún político. Simplemente estamos peleando para que esta ley beneficie a todos.